mensaje lleno de flores en tu corazón. Hay gustos, texturas, olores, calor y color. Hay gusto, texturas, olores, calor y color. Mensaje lleno de flores en tu corazón. Hay un paisaje lleno de flores en tu corazón. Hay gusto, texturas, olores, calor y color. Hay gusto, texturas, olores, calor y color.